lo que buscan es destruirlo desde todos los puntos de vista. Ya este ensañamiento pues no tiene ningún tipo de connotación distinta pues a la violación absoluta de sus derechos humanos, e inclusive pues buscaría que el general Baduel permanezca el resto de su vida en la cárcel. En anteriores oportunidades, y lo que es el común denominador en los casos de los presos políticos, pues hay una suerte de fábrica de elementos de convicción, por supuesto inexistente. En todos estos casos se echa mano de supuestos testigos, de patriotas cooperantes, de cosas de estas, se levantan unas actas con donde se vierte una serie de informaciones completamente sesgadas que no existieron nunca, y con eso soportan o tratan de soportar estas detenciones arbitrarias.